te doy las gracias, solo a ti, mi Señor, que de amor me has llenado, que me cambiaste el corazón. Te doy gloria, gloria, porque me has mirado a mí y me das tu corazón y sentirme muy feliz. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Señor. Para siempre es tu poder, para siempre es tu bondad. Eres excelente, mi Señor. Gloria, gloria a Jesús, mi amado dueño de mi vida. Aquí tu siervo a tus pies, en obediencia, mi Señor. Solo a ti sea la gloria, porque tuyo es el poder, digno de hacer las cosas como quieres tú, mi Dios. Gloria, Jesús. Gloria, Jesús, a ti, solo a ti, glorioso mi Señor.